en Moody's J, que se pudra. ¿Qué querés, papel? Ahora vas a ver. ¿Querés tomar? ¿Querés beber? Pero esta noche te quiero ver. Dale, baila, así bien tú, que ya tiene ganado el champú. Te cuento cómo es la canción, vos siempre llamando la atención. Te hacen la gata, me chamullas, solo porque te quieres tomar mi champú. Pero baila bien. Puri, puri, puri, va adelante y pa' atrás. Puri, puri, puri, va adelante y pa' atrás. Puri, puri, puri, puri, puri, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. De que no levanta las manos, se zarpa en careta. El que no levanta la mano, que maneja el patrullero.